sobrepensando. Casa noche de este estúpido verano, ultra disfrutando a veces el desastre. Mal, mirando hacia adentro y hacia afuera, sin futuro y sin presente, inventando un pasado, sobrepensando en los hijos que nos producimos con puñado de amigas que ya son enemigas en vida y en el olvido. Sobre todo, sobrepensando, cerca del río podrido, lejos del mar de los fenicios, y sintiendo como la muerte es el único mensaje real y sincero. Argentina está muerta, yo no. Sobrepienso, luego resisto. Besos y bombas para todos los traidores del mundo libre.